Bueno, vamos a estar entonces, como ya les había comentado en este segmento, conversando sobre la derogación de la Ley 72, que ha generado, por supuesto, diversas... la Ley 72 ha generado, vamos a decirlo así, porque es así, diversas polémicas y sobre todo muchas... Hay en los presentes, en el día de hoy y el día de ayer, se han realizado diversas manifestaciones en Colón, esto es en Panamá, porque justamente el pueblo de ese bellísimo país como lo es Panamá, de la zona libre de Colón, se están oponiendo justamente a lo que esta ley, digamos que representa. Vamos a estar conversando esta hora y hemos establecido un contacto con Silvestre Díaz. Él es miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, FRENADESO, a quien gustosamente damos una cordial bienvenida a la Franja del Alba. Silvestre, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Un saludo a usted y a todo el pueblo venezolano. Gracias, Silvestre. Bueno, para que nos explique, Silvestre, porque sí, nosotros hemos establecido algunos contactos telefónicos en otros programas de acá de la Radio del Sur, pero para nuestra audiencia nos gustaría que nos comenzáramos, digamos que de cero. ¿En qué consiste la Ley 72? Y bueno, para que nuestros usuarios y usuarias sepan de qué vamos a estar conversando y cuál es el motivo, por supuesto, de nuestra llamada. Sí, la Ley 72 es una ley que acabó de imponer la Asamblea de Diputados controlada por el oficialismo a tambor batiente y sin mediar consulta con el principal afectado, que es el pueblo de Colón. La ley, lo concreto, es una ley que modifica la Ley de la Zona Libre de 1948 y establece en esta ocasión la venta, pues, de los terrenos de la Zona Libre, es decir, la privatización de los terrenos de la Zona Libre de Colón, que es un bien muy apreciado por el pueblo colonense, y eleva también el alquiler de las instalaciones de dicha zona franca. El problema consiste en que el pueblo considera que es irrisorio los beneficios que van a recibir de supuestamente de esa venta, que además de rematar los terrenos de la zona libre de Colón, remata lo que se llaman rellenos que se hicieron sobre el mar, lo cual, de acuerdo a la Constitución Nacional, no se puede vender. Es una medida fundamentalmente desesperada del gobierno para hacerle frente al déficit fiscal y forma parte, digamos, de la venta que pretende hacer el gobierno de Martinelli de lo que es el patrimonio nacional, es decir, valioso terreno, playa, costa, ríos, ¿no?, para beneficio de allegados al gobierno, de empresas, de consorcios internacionales. Y eso efectivamente ha planteado, pues, el repudio del pueblo colonense, que se ha estado movilizando todos estos días, desde la semana pasada hasta hoy, que se desarrolla el tercer día de paro nacional en la provincia de Colón, apoyado a nivel nacional por distintas organizaciones populares. Que además, bueno, cada día se suman más organizaciones populares por las imágenes que hemos visto de nuestra hermana Telesur, porque esto realmente, esta ley ha generado una verdadera indignación entre todos los habitantes de esta zona libre. Silvestre, ¿qué están solicitando ustedes al gobierno nacional? Ya un poco nos los comentaste, pero quería saber si ya habían tenido las primeras conversaciones con personas de el gobierno de Martinelli. Sí. Bueno, Fuerzas Vivas de Colón, de las cuales forma parte también el SUNTRA y FRENADESO como organizaciones fundamentales de la lucha, es uno, que se derogue la Ley 72 en su totalidad, ¿no?, como condición para iniciar un diálogo acerca del futuro de la zona libre de Colón y de programas que deben beneficiar a la provincia. Dos, el cese inmediato de la represión y la salida de unidades militares que han estado en en la provincia en estos últimos días, causando la muerte de 5 colonenses, una gran cantidad de heridos y más de 300 detenidos. Ayer martes fue el día más sangriento, ¿no? Se hablan de 4 muertos solamente en el día de ayer. Entonces, esos son los puntos fundamentales, y lo otro, bueno, el respeto a los derechos humanos por los colonenses y castigo, ¿no?, para los responsables. Esto es lo que está planteando. Hoy, a través de la mediación del obispo de Colón, se han iniciado algunas gestiones. Ya en esta tarde, aquí en Panamá, hubo contacto con las Fuerzas Vivas de Colón, que le reiteraron estos puntos que acabo de mencionar al obispo como una condición para efectivamente sentarse a iniciar el diálogo. Ahora mismo son las 2:30 hora de Panamá, es decir, en media hora el obispo ha quedado en regresar con la respuesta del gobierno a esas peticiones. Pero la provincia sigue paralizada totalmente, hay marchas ahora mismo en la misma ciudad de Colón. A nivel nacional hay movilizaciones en todas las provincias. Hoy ha habido desde tempranas horas de la tarde bloqueos en distintos puntos de la capital y del país, que han ocasionado un caos tráfico vehicular. El SUNTRA, que es, digamos, el sindicato más beligerante y grande del país, ha anunciado una huelga a partir del viernes si no se resuelve la situación, y en apoyo irrestricto pues al pueblo colonense. Y es de esperarse que otras organizaciones como los educadores, que ya han decretado un paro de 24 horas, se vayan sumando pues a este movimiento de huelga para presionar al gobierno a que efectivamente derogue la ley. Estamos conversando, amigas y amigos, con Silvestre Díaz. Él es miembro del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADES, o de Panamá. Silvestre, este martes el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció que si el pueblo lo quiere, se derogará la venta de las tierras en la zona franca, pero en su lugar se aumentarán los alquileres. ¿Qué implicaría esto para el pueblo o para los habitantes de la zona libre de Colón? El asunto es que tenemos un presidente que no goza de ninguna credibilidad de parte de la población. El gran problema es que el presidente se encuentra desde el sábado en un viaje en Oriente, en Japón, y luego a Vietnam. El presidente, cuando salió, en vez de buscarle una solución a esta situación, lo que hizo fue firmar o sancionar la ley que estaba creando lo que hemos llamado el brote de insurrección en la provincia de Colón. Ahora por Twitter no pretende enviar orientaciones, pero el pueblo reclama su presencia en el país y que sea a través de una ley que efectivamente se derogue la causa del conflicto, que ha sido la ley que permite la venta de los terrenos de la zona libre de Colón como condición para entonces iniciar un diálogo acerca de su futuro, que tendrá que ver obviamente con aumento de los alquileres y los beneficios que de ello debe recibir el pueblo de Colón. Silvestre, también quería preguntarte que si ustedes no hubiesen tomado quizás no hubiesen tomado la calle, ¿qué consecuencias tan catastróficas habría implicado el hecho de no solo vender estos terrenos, sino construir sobre el relleno, como tú bien lo mencionaste, que por supuesto es un riesgo para todos los habitantes, porque sabemos que esto a nivel geológico puede a futuro de crear desastres naturales? Bien, obviamente hay que aclarar de que se sienten en el relleno y hay construcciones, ¿no? Lo que se pretende es vender ese relleno. Pero en realidad, si el pueblo no se manifiesta en la calle, el gobierno hubiese seguido adelante con el fondo, con el proyecto de privatizar, ¿no?, otro aspecto otro componente del patrimonio nacional. Porque además, el interés del gobierno de lograr una liquidez por la vía de la venta terreno de la zona libre, el gobierno también pretende vender otros valiosos terrenos a nivel nacional y además privatizar las acciones que aún posee el Estado, que son el 49%, en las empresas de telefonía y en las empresas de electricidad, ¿no? Lo cual, es decir, lo que hemos estado señalando, ¿no? Es el remate total de gran parte del patrimonio nacional, importante, sus naturales, ¿no? En función de poder ellos hacerse del capital que requieren para poder continuar adelante con un cálculo crítico algunas obras en el país y poder enfrentar el gran déficit fiscal. Sí, tenemos una situación sumamente difícil en ese sentido, a la puerta de una crisis de gran magnitud, y la población, pues, en términos generales, se ha venido manifestando por en contra de este tipo de política. Bueno, muchísimas gracias, Silvestre, por aclararnos todas las dudas aquí en el programa La Franja del Alba, y me imagino que ustedes seguirán tomando acciones hasta que no resuelvan y no lleguen a una solución, digamos que satisfactoria, que beneficie, por supuesto, primero a la población, a los pobladores de la zona de Colón. Sí, de hecho, lo que es frenar eso, han decidido, a través de un encuentro de dirigentes que sostuvo en la noche de ayer, mantener las marchas, los piqueteos, ¿no?, y preparar las condiciones para una gran huelga nacional. Si deja de esperarse, en los próximos días, estas marchas, que los piqueteos arrecien, ¿no?, aún más, o se intensifiquen aún más que en el día de hoy. Estamos a la espera también de lo que decidan las Fuerzas Vivas de Colón. Y este sábado, bueno, el viernes inicia la huelga de los obreros de la construcción, que van a paralizar a nivel nacional todos los proyectos que existen, que son muy importantes, como por ejemplo el proyecto del metro, no, entre otros, que es un proyecto emblemático, los proyectos de carretera y demás que se están haciendo en estos momentos. Y el sábado, el Frena Eso tiene un encuentro de dirigentes nacionales donde se decidirán las acciones de las próximas 3 semanas si no se deroga la ley. Por mi parte, quiero agradecer la oportunidad que nos han brindado y con mucho gusto aquí, siempre anuente a poder colaborar con ustedes. Bueno, gracias, Silvestre, a ti por acceder a esta entrevista en La Franja del Alba. Amigas y amigos, era Silvestre Díaz, miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, Frenadeso, quien, bueno, como escuchaban, nos aclaraba todo lo referente a la Ley 72, de la cual pues ha generado este conflicto, y no solo esto, sino también la privatización de varias empresas nacionales, a lo cual, por supuesto, el pueblo se opone.